Vamos con más cuestiones. Como les decíamos, dentro de lo que es el sector de la piel, hemos hablado de diferentes novedades en las últimas semanas. En concreto, bueno, al margen de lo que es la propia, ya lo saben, el propio acuerdo que se registraba ya en torno al convenio colectivo de la piel, bueno, pues también la industria marroquinera, que era protagonista por ese diagnóstico del sector de la piel que se presentaba días atrás. Y decíamos que dentro de lo que es bueno, pues el plan ITI, el Ubrique Creativa en concreto, bueno, pues se había previsto también, al margen del diagnóstico, un congreso internacional, un evento internacional que por las circunstancias actuales va a tener que desarrollarse vía telemática. Habíamos hablado de distintas fechas, finalmente tiene lugar mañana, también se lo habíamos avanzado. Y bueno, pues un evento para la promoción, en definitiva, del sector marroquinero, que ya cuenta con lo que van a ser sus ponentes, el programa que vamos a analizar junto al gerente de la Fundación Movex, Javier Gallego, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Si te parece, nos quedamos ahora con esta cita, ya decimos, para mañana miércoles. Además, las personas que lo deseen pueden inscribirse y conectarse a lo que va a ser ese desarrollo online de este evento. Pero antes que nada, por cierto, daros la enhorabuena como representante, además, ¿no?, de Movex, coordinador de lo que fue todo ese proyecto solidario, recordemos, que se ponía en marcha justo con el inicio de la pandemia, ante la ausencia de EPIs, de mascarillas. Bueno, pues el sector de la piel, diferentes empresas, voluntarios que se movilizaban, ponían en marcha, bueno, pues todo ese proyecto con miles, lo destacamos también en su momento, ¿no?, de artículos realizados que se han repartido no solo en Ubrique, sino en diferentes puntos de la geografía provincial, incluso autonómica. Y bueno, pues días atrás que recibíais el premio, este proyecto solidario, uno de los premios, reconocimientos, ¿no?, por parte de esos premios de Andalucía Emprende en Cádiz. Sí, exactamente. Hace una semana ahora estábamos nominados, nos lo comunicaron desde el CADE de Ubrique, que es quien nos ha propuesto, y hace unos días pues nos comunicaban que habíamos sido ganadores, ¿no? Nosotros lo queríamos que lo recogieran los voluntarios y voluntarias en representación de los más de 100 voluntarios que han colaborado en el proyecto, tanto voluntarios, personas físicas, como empresas, proveedores y demás, gente que han colaborado, cada uno con su granito de arena, aportando instalaciones, materiales o medios económicos para llevar a cabo el desarrollo de los EPI. Y la verdad que por problemas técnicos no se pudo realizar la entrega el miércoles, lo pospusieron para el jueves, y el jueves pues tuvimos a un menor número de voluntarios aquí, pero no obstante sí que me acompañaron la promotora de la idea, que era Isabel, y Mari Carmen López, que también por Cáritas había estado colaborando durante todo el proyecto, y lo recogimos en nombre un poco del sector de la piel de Ubrique, ¿no?, que es quien realmente es el merecedor del galardón, ya que es el sector en su totalidad, todos los agentes y todos los voluntarios los que pusieron de su parte para poder llevar a cabo el proyecto. Así que nada, que a todos ellos enhorabuena y gracias una vez más por haber colaborado en esta iniciativa. Hay que decir que estos premios, ¿no?, Andalucía Emprende, se van realizando, se va celebrando en cada provincia, después ya una cita a nivel regional. Suelen, de hecho, ¿no?, premiar a lo que son proyectos emprendedores, pero en concreto, bueno, pues tuvieron en esta ocasión, ¿no?, también esa atención un poco con proyectos solidarios, ¿no?, iniciativas que surgidas en ese sentido en estos tiempos de COVID, y en concreto, bueno, pues por tanto el reconocimiento para el sector marroquinero ubriqueño. Sí, son unos premios que anualmente entrega Andalucía Emprende en distintas categorías, las mejores ideas, los mejores proyectos de emprendedores, pero en esta ocasión, como tú decías, además de hacerlo online, pues querían no ser ajeno, ¿no?, a la circunstancia, y premiar a sectores, a empresas que durante la pandemia pues han aportado su granito de arena, ¿no? Aparte de Ubrique, de lo que era el sector de la piel, había una señora también mayor de más de 80 años de Arcos de la Frontera, que también había puesto en marcha una iniciativa allí en Arcos para la fabricación de mascarilla, y también había colaborado y también fue fue reconocida, y ahora, pues, una vez que se han entregado los de Cádiz, pasan a otras provincias. Ya se había entregado Málaga, me parece que Sevilla es esta semana, y después de eso, pues, habrá unos reconocimientos a nivel regional entre los mejores de cada provincia. Así que estaremos atentos también a los galardones a nivel regional. Bueno, pues como decías, ¿no? Extender esa enhorabuena para todo el sector marroquinero, muchísimas personas, ¿no? Que se movilizaron, voluntarios de empresas de la piel, incluso, bueno, pues otra serie de empresas aportando también, bueno, muchísimos voluntarios en sus casas, otros allí coordinando también en la Fundación Movex, en una situación complicada además como era el confinamiento total en ese estado de alarma. Cuando se desconocía todo y había tal ausencia de medios también. Sí, yo creo que se aportó un granito de esperanza, ¿no? Para todos los sanitarios, personal de residencia, cuerpos de seguridad, que en un principio pues no podían adquirir como hoy en día, ¿no? Que es mucho más fácil el acceso a mascarillas o a guantes. Y yo creo que en ese sentido pues Ubrique dio un paso adelante. Gente que no estaba trabajando, que había interrumpido sus labores en fábrica para protegerse ante el virus, y que sin embargo pues tomó la decisión de salir de su casa y de contribuir a aportar su mano de obra o aportando materiales o abriendo sus instalaciones para poder fabricar esos EPI y enviarlos a toda Andalucía, ¿no? Nosotros estamos preparando un video resumen con todos los pueblos a los que ha llegado el material. Hemos estado ya publicando algunos datos y en total se hicieron casi 100.000 productos entre mascarillas, batas, gorros y calzas, que se enviaron a distintas residencias de ancianos, ayuntamientos, hospitales, centros de salud, ya no solo aquí en Ubrique y en la sierra, sino en toda la provincia y más allá, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el reconocimiento es para ellos, para los que durante estos tres meses pues han salido con su furgoneta a repartir o han venido hasta el centro para poder coser o para poder cortar y para poder ofrecer ese material a todos los que lo necesitaban. Sin duda un motivo más, desde luego, para sentirse más que orgullosos de Ubrique y de toda nuestra gente. Bueno, pues eso por un lado. También ya digo que queríamos hoy recordar para las personas además que pueden estar interesadas en participar, porque se trata de una cita online vía telemática. Nos referimos a ese Congreso Internacional del Sector de la Piel que pretende, ¿no? También servir de promoción y que entra dentro de lo que eran las iniciativas programadas en el Ubrique Creativa, en lo que es la ITI de Cádiz, y en concreto para el sector de la piel, y que, bueno, pues por parte de la Agencia IDEA se organiza dentro de lo que es el marco de Invest in Cádiz, ¿no? Efectivamente, la iniciativa de Invierte en Cádiz es la que organiza mañana el Congreso, que es un organismo dependiente de la Agencia IDEA. Nosotros colaboramos con lo que es la difusión del evento y aportando algunas ideas en cuanto a ponentes para que la información, digamos, que obtengamos mañana sea lo más aprovechable posible para las empresas del sector. Y en este sentido, pues, estaremos conectados mañana a las 10 para ver qué nos aportan los distintos especialistas que van a estar presentes de manera online en el Congreso. El mismo va a ser inaugurado, van a dar la bienvenida al consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, perdón, y va a estar moderado por Fernando Ferrero, que es el director de inversión estratégica de la Agencia IDEA, ¿no? Y la verdad que plantea varios bloques que creo que son de interés para prácticamente todo el sector, algunos de ellas incluso para otros sectores, puesto que, no sé, la primera, por ejemplo, pues de los retos del sector del lujo en la nueva normalidad, que va a estar impartida por un cursante y consultor de empresas del sector de la moda, como es Javier Plaza, desde Madrid. Luego hay otra dedicada a la artesanía y el diseño de moda contemporáneo en España, que va a cargo de Pepa Bueno. Pepa Bueno es una persona con bastante criterio y muy reconocida en el mundo de la moda, es directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España, y por lo tanto yo creo que nos va a aportar mucha luz de qué están haciendo en el sector empresas de otros gremios y de otras zonas de nuestro país para adaptarse a esa situación, ¿no? Luego hay una ponencia relacionada con la sostenibilidad y la empresa, como vendiendo la sostenibilidad como una gran oportunidad para liderar el mercado en el siglo XXI. Esta va a cargo de Gemma Gómez, es la CEO de Slow Fashion Next, que es una entidad que se dedica a todo lo que es moda lenta, que promulga un poco pues el hacer las cosas en la industria de la moda de otra manera, más despacio y teniendo en cuenta el desarrollo local. Y también estará con nosotros la CEO de Pisco & Co., Alessandra Pisco, que va a hablar de las tendencias globales del sector de la marroquinería en este año convulso 2020, ¿no? Las realidades que ella está viviendo desde su empresa y, sin embargo, también pues, las oportunidades que creen que han detectado y que quieren aprovechar y que creen que pueden ser comunes para el resto de empresas del sector, ¿no? Luego van a terminar con dos ponencias por parte de miembros de la consultora de Deloitte, que ya estuvieron en la presentación del diagnóstico. Una será a cargo de Cristina Passi, que es senior manager de la consultora en Italia, experta en moda y lujo, y hablará de la resiliencia en la cadena de suministros. Y por último, Juan José Peso, que es uno de los socios de Deloitte España, experto en marketing y relaciones con los clientes, que va a hablar sobre todo del marketing y la relación con los clientes en el sector del lujo. Con lo cual yo creo que va a ser una mañana bastante intensa y donde vamos a poder acceder a bastante información respecto a lo que está pasando tanto en España como en el resto del mundo y a cómo lo ven desde otros puntos de vista, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de expertos como estos que hemos nombrado con referencia a lo que nos queda todavía por vivir a partir de ahora? Podemos decir que el diagnóstico del sector de la piel días atrás mostró las deficiencias en que se debe mejorar a nivel estructural en el sector de la piel y aquí, bueno, pues también, ¿no?, se abordarán algunas de esas cuestiones, pero digo, en general se hablará de la situación coyuntural, ¿no?, de lo que está ocurriendo ahora mismo, cómo puede influir, bueno, pues está influyendo de hecho y cómo puede hacerlo también de cara a los próximos meses y al futuro en torno a la industria de la moda, el lujo, etcétera, ¿no? Claro, el diagnóstico era más una visión interna, dado que además se basaba tanto en datos reales como en los cuestionarios y las entrevistas realizadas a agentes del sector en la zona, y digamos que mañana complementa un poco ese diagnóstico con la opinión de expertos, digamos, más objetivos, ¿no?, en cuanto a que no pertenecen directamente al sector en Ubrique, pero sí que trabajan con empresas del sector en otra zona y nos van a aportar un poco cuál es su punto de vista al respecto, ¿no? Cuáles son los retos principales a los que nos vamos a enfrentar, cómo lo están abordando algunas de las empresas que dirigen algunos de los ponentes, o en otro caso como el de Pepa Bueno, desde la Asociación de Creadores de Moda de España, y de ahí pues intentar, yo creo que también es importante establecer lazos de unión para poder combatir de una manera conjunta los efectos que nos está acarreando esta crisis. Pues antes de concluir, Javier, las personas que nos estén escuchando y estén interesadas, ¿cómo pueden participar? Bueno, pues nosotros hemos colgado en la red la información y de todas formas hay un correo electrónico de contacto que es investincadiz@agenciaidea.es, y para aquellos que no hablen inglés o que no dominen un poco el tema de internet, pues pueden llamar aquí al centro y nosotros le ayudaremos a través del 461292 a realizar la inscripción y darse de alta para que tengan el link de acceso a la plataforma donde se celebrará el encuentro. Recordamos, mañana es el Congreso Internacional del Sector de la Marroquinería a partir de las 10 y todavía es posible, bueno, pues la inscripción para todas las personas que puedan estar interesadas. Seguiremos nosotros también en lo que es ese congreso, novedades que se pueden aportar, seguiremos analizando, por supuesto, la situación del sector marroquinero, así que agradecemos a Javier Gallego desde la Fundación Bobes que nos haya acompañado como siempre unos minutos, y bueno, pues lo dicho, estaremos atentos a las novedades que pueda ofrecer este evento. Gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.